colombiano, barranquillero. Colombiano, barranquillero. Barranquillero. Barranquillero. Este señor, Luis Carlos, comenzó vendiendo llaveros. Sí. En Barranquilla. Sí. Y terminó siendo uno de los lavadores más grandes de dinero del régimen venezolano. Es uno de los tipos que más secretos conoce de Venezuela y de las relaciones políticas y económicas entre el régimen de Nicolás Maduro y la izquierda colombiana. Todo mundo puede estar tranquilo con estas noticias que nos llegan de Cabo Verde, porque finalmente no va a pasar nada. Mire, el tonto no era, y los maduristas o los castrochavistas, como queramos llamarlos, pues por algo paró en Cabo Verde a tanquear, porque sabía que por más que sucedan cosas ahí están blindados. Los que pueden respirar tranquilos es muchas personas del notablato barranquillero que tuvieron negocios y muy conocidos con Alex Saab, y que él no es duro en el régimen de Maduro. Ahora, él venía de tiempo atrás con el régimen de Chávez. Lo que pasa es que estos personajes son muy mañosos. Imagínese, parar en Cabo Verde a tanquear. Por algo paró ahí, no en Portugal o en algún otro país donde sí hubiese podido ser extraditado. 7 en punto, titulares cada media hora en la FM, las noticias como son. Gracias por mantener viva la fuerza de la cooperación. Con tus aportes seguimos apoyando a miles de asociados. En Coomeva hemos puesto a tu disposición diversos canales virtuales para que puedas realizar tus pagos totales o parciales sin salir de casa. Banca móvil, oficina virtual, app Mi Coomeva y botón de pago PSE. Conócelos en www.coomeva.com.co/pagos en línea. Úsalos. Cooperar desde casa ahora es más fácil. Cooperando somos más fuertes. Coomeva nos facilita la vida. Bretaña acompaña tus mejores momentos. Conexión informativa. Todo lo que necesitas saber sobre el coronavirus cada hora en la FM. A las 7:01 a.m. en Colombia, actualización de noticias desde la FM también para la Mega y estaciones musicales de RCN. Maybot Petit, periodista investigativa especializada en crimen organizado transnacional, ha compartido hace instantes en la FM detalles de la detención en Cabo Verde de Alex Saab, sobre quien pesaba una orden internacional de captura de la Interpol. Cabo Verde tiene una amplia influencia del gobierno ruso y en menor medida del gobierno chino, y esos países son aliados muy importantes del régimen de Nicolás Maduro, y eso podría influir, aunque no tenemos claro si va a ocurrir en esos términos, pero yo estoy segura que Nicolás Maduro y su equipo se están moviendo en esta dirección. Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá, explicó en la FM esta mañana que la declaratoria de alerta naranja apunta a no superar la capacidad hospitalaria. Permitirá además que la Secretaría de Salud gestione la distribución de pacientes en las unidades de cuidado intensivo. En próximos minutos partirá desde Bogotá un vuelo de la policía con destino a Barranquilla con 49 ventiladores. Serán adecuados de inmediato en unidades de cuidado intensivo en el Departamento de Atlántico. Noticias del mundo con Nueva Zelanda, un país que ya había declarado libre de COVID-19, confirma 2 casos positivos y nuevamente enciende alarmas por posibles contagios. Cerremos con deportes con el tricampeón del Rally Dakar, Carlos Sainz. Ha sido galardonado por el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2020 en un fallo que se conoció esta mañana desde España. 7:03 en Colombia. Soy Azuri Chamá desde la FM, también para la Mega y estaciones musicales de RCN. Información adicional en www.lafm.com.co. Siete de la mañana, 3 en Colombia. 9 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Martes 16 de junio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber en la FM. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en Puente Aranda entre 2 automóviles en la avenida Primero de Mayo con carrera 50 en sentido oriente-occidente. Desde el occidente de Bogotá, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM.

siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. Álvaro Pulido, una persona muy cercana a la ex senadora Piedad Córdoba y con quien ambos, Pulido y Saab, empezaron a enviar y comercializar productos a Australia, Venezuela y Ecuador, hasta que en 2011 se conoció su nombre en los altos círculos del poder por primera vez. Por Colombia, Alex Saab, representante legal de Fondo Global de Construcciones. Por Venezuela, Ricardo Menéndez, ministro del Poder Popular de Industrias. Esta firma del convenio de alianza estratégica en el marco de la gran misión vivienda entre la Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela, Corpivensa, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Industrias de la República Bolivariana de Venezuela y el Fondo Global de Construcciones, SACS, de la República de Colombia, para la constitución e instalación de KICS, para la construcción de viviendas prefabricadas de polietileno, expandido y mallas electrosoldadas. Saab hizo parte de un convenio entre Colombia y Venezuela para enviar a ese país productos con el fin de la fabricación de casas en un momento en el que el entonces presidente Hugo Chávez se encontraba de campaña. Los firmantes, la canciller María Ángela Holguín, el presidente Juan Manuel Santos, el presidente Hugo Chávez y el canciller Nicolás Maduro. Saab y otro empresario venezolano. Se cree que con ese contrato el barranquillero habría recibido 159 millones de dólares. El expresidente dijo al tiempo nunca haber conocido a Saab hasta ese día y ratificó que no firmó el convenio en representación de Colombia, sino que los empresarios ya estaban seleccionados. Agregó que desde 2014 ordenó investigaciones en contra suya. Saab empezó con ese convenio su larga historia de monopolio de la contratación en Venezuela. Uno de los contratos más importantes tuvo su inicio en 2016 en medio de una crisis de desabastecimiento de alimentos. Como en el PAE, en Colombia, el gobierno venezolano decidió crear un programa social a través de comités populares que distribuirían cajas de alimentos básicos a las personas más pobres de Venezuela. Saab se ganó entonces un contrato en Táchira por cerca de 200 millones de dólares con la empresa Group Grand Limited, clave en esta historia. Luego la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, lo acusó a mediados de 2017 de liderar un organismo criminal para lavar dineros producto de la corrupción del régimen de Maduro, e incluso llegó a decir que esas empresas eran en realidad del propio presidente venezolano y que por eso resultaban siempre fácilmente beneficiadas. Acusó a Saab de ser un testaferro de Maduro. Lo blanquea, lava dinero en el extranjero. El dinero producto de la corrupción y de otros delitos, quizás hasta de drogas, él es el encargado de lavarlo. También él es el encargado de sacar y negociar el oro de Venezuela y otros materiales estratégicos como el coltán. Usted tiene en sus manos ese expediente que prueba, según usted nos ha dicho. Con esa declaración, Saab pasó a estar entonces en el blanco de la prensa y del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, que lo investiga por lavado de activos y por la posible comercialización irregular de oro. La red de empresas de Saab está en lo que se conoce hasta ahora en India, Brasil, China, Ecuador, Hong Kong, Panamá, Pakistán, Taiwán, Estados Unidos, Turquía, Emiratos Árabes y México, según información del portal Inside Crime. Recientemente el empresario decidió trasladar buena parte de sus sociedades a Turquía, al mismo tiempo que Maduro anunció un convenio con ese país para la creación de una empresa mixta para la minería y el oro. La decisión más reciente de las autoridades colombianas tuvo que ver con una extinción de dominio de parte de la fiscalía a sus bienes en Barranquilla, una mansión calculada en 28 mil millones de pesos y dos lotes, una casa, un apartamento y dos garajes. El total, 35 mil millones de pesos en propiedades solo en Barranquilla de Alex Saab. Lo que sabe Alex Saab de los exitosos negocios en Venezuela, mientras que millones de personas han tenido que huir refugiándose en otros países por hambre, inseguridad y ausencia de medicamentos, podría revelar una historia más no conocida hasta ahora del gobierno venezolano. 7:20 a.m, el perfil de Alex Saab. ¿Y cómo han reaccionado en Colombia? ¿Cuáles han sido las reacciones políticas en Colombia? ¿Qué se dice sobre Alex Saab y lo que tiene que decir sobre altas figuras de nuestro país? Ana María Cuesta. Luis Carlos, Eduardo Rodríguez, representante del Centro Democrático, ha pedido que se investiguen los vínculos entre Alex Saab y campañas políticas en nuestro país. Esto dijo. Es que el señor Alex Saab colabore con la justicia y más con la justicia americana y cuente sus nexos políticos no solamente con la narcodictadura de Nicolás Maduro, sino también aquí en Colombia, a quienes ayudaba, cómo ayudaba y si le dio plata a las campañas presidenciales. Entre tanto, Jorge Robledo, senador del Polo Democrático, advierte que viene un conflicto de competencias o un problema jurisdiccional grande tras la captura de Alex Saab. Es un hecho cierto que en contra de él hay acusaciones graves, ¿no? Acusaciones graves en Colombia y hay acusaciones graves en Estados Unidos, por lo menos allí. Pero en segundo término también hay que decir que esto terminó volviéndose, fue un litigio internacional, ¿sí? Porque lo reclama Estados Unidos, lo reclama, o supongo yo que debe reclamarlo Colombia, donde también pues tiene procesos. Venezuela también seguramente está, digamos, actuando y pidiendo que lo manden a Venezuela. Y está el propio, digamos, las propias islas de Cabo Verde que también tienen que tomar una decisión al respecto. Yo diría que allí lo que tiene que suceder, como siempre en los asuntos internacionales, es lograr que prevalezca el derecho internacional. El derecho internacional, no el derecho de la fuerza, sino el derecho de que en los análisis legales que sean del caso, de acuerdo con la constitución de las islas de Cabo Verde, de acuerdo con el derecho internacional, etcétera, pues se tome una decisión, porque finalmente ahí lo que hay es una controversia de tipo jurídico, y que se tome la decisión que sea del caso, bueno, y que las investigaciones que haya que hacer lleguen hasta donde tengan que llegar. Catherine Miranda, representante de la Alianza Verde, espera que los Estados Unidos revelen toda la información disponible sobre Saab. Pues conocimos hoy las imágenes de la captura de Alex Saab en Cabo Verde, quien será enviado a Estados Unidos, donde lo requieren por cargos como lavado de dinero, negocios fraudulentos en Venezuela con el gobierno de Nicolás Maduro. Ojalá que la justicia de Estados Unidos revele todo lo que este colombo venezolano y los alcances de sus negocios, sobre todo en Colombia, que tienen que ver con compra de alimentos, construcción de viviendas, manejo de divisas y negociaciones con oro. Venezuela sí puede conocer toda esta trama de dineros ilícitos, gobierno y presidente, no como en nuestro país, que seguimos esperando las acciones de la fiscalía frente a la ñeñe política. El senador Luis Fernando Velasco del Partido Liberal citó una columna de Daniel Coronel en la que advierte el columnista que un cuñado de Jaime Amin, el embajador en los Emiratos Árabes, perteneció a una empresa involucrada en el negocio de las cajas CLAP y que estaba siendo cuestionada con vínculos con Alex Saab. Escuchemos lo que dice el senador Velasco. Al ciudadano colombiano Alex Saab se lo acusa en Estados Unidos, y aquí mismo en Colombia hay algunas investigaciones, incluso acciones de extinción de dominio contra sus bienes por delitos de corrupción transnacional. Lo que uno ha podido leer en los medios, escuchado en los medios, incluso en una reciente columna de Daniel Coronel, es que hay elementos muy delicados que lo podrían vincular a esos delitos. Lo que uno pediría es que el gobierno de Cabo Verde permita que la justicia actúe y los ciudadanos conozcamos la verdad. Obviamente el señor Saab tiene derecho a su defensa, que le den garantías, pero los ciudadanos en general tienen derecho a saber si de los delitos que se acusa al señor Saab es cierto o no es cierto y quiénes lo ayudaron a cometer esos delitos. Sobre la columna de Daniel Coronel y la mención que se hace del embajador Jaime Amin, lo consultamos a él, nos dice que esto es un refrito de 2017, que no se quiere pronunciar sobre el tema, que lo que ya dijo está en su cuenta de Twitter, y lo que ha dicho básicamente es que él no tiene velas en este entierro. ¿Qué fue lo que dijo dijo el columnista Daniel Coronel. Dice que Javier Betancur Valle, el cuñado de Jaime Amin, aparece como directivo de la empresa Grand Group Limited. Esta persona también fue cónsul en Nueva York en 2005 y dice Daniel Coronel que lo nombraron como contraprestación a un voto que dio Jaime Amin a la reforma que permitió la reelección de Uribe. Y finalmente Grand Group Limited, la empresa que dirige el cuñado del doctor Amin, es una de las involucradas en el negocio de las cajas CLAP y cuestionada con vínculos con Alex Saab. 7:25 a.m. ¿Y qué está diciendo Venezuela? ¿Qué están diciendo en Venezuela sobre Alex Saab? Marcos Morim en Caracas. Luis Carlos, para el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, la detención de Alex Saab es una demostración de las acciones que se están haciendo a nivel internacional contra la dictadura de Maduro. No es tampoco casualidad el anuncio de la captura de Alex Saab. Lo sepan, y que lo que no lo hace, hoy el mundo se va a asistir. No es un país del Medio Oriente o de África incapaz de proteger a un delincuente suscitado a nivel internacional. También la FM obtuvo las reacciones de algunos diputados del Parlamento venezolano. Juan Pablo Guanipa, vicepresidente de la Asamblea Nacional, en audio exclusivo para la FM cuestionó la supuesta nacionalidad venezolana de Saab y la documentación diplomática otorgada por el régimen de Maduro. La detención del señor Alex Saab y los hechos posteriores terminan de develar el complejo marasmo de corrupción en el que se ha involucrado el dictador Maduro y sus cómplices, con el agravante de que es corrupción vinculada con el hambre a la que han sometido a los venezolanos. El programa de alimentación, que además se hizo para ejercer control sobre la población de escasos recursos, ha servido para la corrupción. Nosotros esperamos que sea exitosa la solicitud de extradición hecha por los Estados Unidos, que sea juzgado y que se demuestren sus vinculaciones con la podrida dictadura que nos agrava. William Dávila, diputado del Partido Acción Democrática y miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, también aseveró que Saab es el principal testaferro de Nicolás Maduro y Siria Flores. Alex Saab es el principal testaferro de Nicolás Maduro, Siria Flores y su familia. Ha acrecentado una inmensa fortuna por la vía de dólares preferenciales, construyendo viviendas, trayendo las bolsas o las cajas claps con dinero proveniente de divisas preferenciales. Por la libertad de Venezuela y por la estabilidad de América, este tipo de bandidos y de mafiosos deben pagar su fechoría con la justicia. También José Prat, presidente de la Comisión de Contraloría del Parlamento Venezolano, recalcó para la FM que desde el 2016 se realizan investigaciones en torno a los negocios y actividades realizadas por Saab y el régimen de Maduro. De la reciente detención del señor Alex Saab, es importante recordar, bueno, que ya desde hace unos años, desde el 2016, se vienen llevando investigaciones en la Asamblea Nacional. Luego lo que lo lanzó al estrellato de la corrupción, que fue, y lo que lo catalogó como el capo del hambre en Venezuela, fue el contrato para la importación de comida para ese plan de control social, que fueron los CLAP. Pero resulta que ante la reciente detención aparece el señor Arreaza con un comunicado diciendo nada más y nada menos que Alex Saab es funcionario y agente del régimen. Por último, Amelia Berisario, quien es diputada y también secretaria general del partido Primero Justicia, manifestó sobre el caso en audio para la FM que recibir la noticia de la detención del empresario colombiano despierta esperanza en que se hará justicia en torno a los delitos cometidos por la dictadura de Maduro. En relación al caso del señor Saab, ha sido denunciado en reiteradas oportunidades desde las comisiones de la Asamblea Nacional su vinculación a no solamente los actos de corrupción vinculados a la gasolina, al oro, sino también vinculados al régimen de Nicolás Maduro. Y recibir, para los venezolanos, recibir la noticia de que ocurrió esa detención y de que se va a iniciar un proceso de justicia, tiene que ser por lo menos un hilo de esperanza para que todos los venezolanos podamos creer, recuperar la esperanza de que va a haber justicia. El pasado viernes el gobierno de Nicolás Maduro mantuvo o realizó en todo caso un comunicado a través de la Cancillería en donde señala que Alex Saab es un ciudadano venezolano y el cual hace gestiones para mitigar el hambre del pueblo venezolano a través de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, así como también medicamentos, insumos médicos y otros bienes de carácter humanitario para la atención de la pandemia en Venezuela. Desde Caracas, Marcos Morín para la FM Las Noticias como son. En Mazda existe un espíritu que nos lleva a superar cualquier desafío y hoy nos hemos preparado con estrictos protocolos de bioseguridad. Visita nuestros concesionarios o separa online tu Mazda en mazda.com.co. Que tus pasiones sean la potencia para vivir nuevas emociones. Desafiemos juntos el camino. Mazda. En Mazda existe un espíritu que nos lleva siempre adelante, que hace que cuando nos enfrentemos a un nuevo desafío, busquemos superarlo y nunca darnos por vencidos. Hoy en nuestras salas de ventas y centros de servicio, nos hemos preparado con estrictos protocolos de bioseguridad para reencontrarnos. Visítanos en nuestros concesionarios o separa online tu Mazda en www.mazda.com.co. Que tus pasiones sean la potencia para vivir nuevas emociones. Desafiemos juntos el camino. El señor Bob Dylan con Like a Rolling Stone, y escuchamos a Bob Dylan porque este fin de semana dio una entrevista, el Nobel de Literatura dio una entrevista después de 4 años de no hablar con absolutamente nadie. La entrevista la tuvo el New York Times y el Nobel de Literatura habló de todo. Es Bob Dylan con Like a Rolling Stone y suena en la FM. La FM. 7:32 a.m. Saludamos a don Antonio Casale con la información deportiva. Don Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Luis Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Un placer. Esto se compone, ¿no? Vamos bien. Sí, como que se compone, pero por supuesto que se compone. ¿Ya puso su foto de Soy Optimista con la FM? Pero por supuesto, claro que sí. De lo primero, sí. de las primeras cosas que hice esta mañana, que ya he hecho muchas, le cuento. Oiga, Antonio, ¿cómo estamos de la NBA? ¿Cómo le parece que todo era felicidad hace 8 días? Porque la NBA llegó a un acuerdo con Disney, ¿se acuerda? Van a ir a Orlando, sí, a jugar, sí, una especie de campamento, van los jugadores con sus familias, y en tiempo récord sacan adelante lo que falta de la temporada para terminar con esto. Hasta ahí todo iba bien, ¿no? Sí. Pero ahora hay 3 grupos de jugadores. Los jugadores, pues claro, están en su derecho de hablar, de actuar. La NBA había dicho, bueno, el que sienta miedo por coronavirus no tiene que jugar tranquilo, se le va a respetar su salario, no hay ningún problema, parecido a lo que pasó con la Premier League. Carmelo Anthony, uno de los jugadores importantes, lidera un pequeño grupo de jugadores que dicen, no, a nosotros nos da miedo el coronavirus, no vamos a jugar. Pero ahora salió un grupo comandado por otro referente, que es Kyrie Irving. ¿Sí? Y el señor Irving dice, no, es que si jugamos entonces se pierde el sentido de la protesta antirracial en los Estados Unidos, y esto es sistemático, y entonces, mejor dicho, es mejor no presentarnos, porque eso sería un verdadero sentido de protesta. Ya tiene un buen grupo de jugadores que están con él. Pero salió el papá de los pollitos, LeBron James, y dijo, señores, sí, vamos a jugar, vamos a salvar los muebles, ya se van a perder 300 millones de dólares de los sueldos, entonces salemos otros 300, y más bien invitó a mi amigo Kyrie Irving a que aproveche los partidos para sus protestas, que además lo acompaño y estoy de acuerdo, pero no vamos a salvar el mundo con las protestas, pero siempre creativos, ¿no? Sí, se está enredando el regreso de la NBA. ¿Qué está pasando con el US Open, Antonio? ¿Cómo le parece que el US Open, 31 de agosto, ya tiene fecha? La USTA lo quiere hacer en Flushing Meadows, que hasta hace unos días sirvió como hospital de batalla contra coronavirus, pero ya está disponible. Pero entonces los tenistas de la élite, los que, no los mortales, no el 100 del mundo y el 150, sí, sino los de la élite, los que llevan la pauta. Novak Djokovic, por ejemplo, dice, no, yo por allá no voy, me toca ir al estadio nada más con una persona, en mi grupo somos 10, incluida mi esposa. Aislamiento de 3 semanas, dice Serena Williams, no voy a hacer, no voy a dejar a mi hija 3 semanas. Dice Rafa Nadal, hasta que no estén las condiciones no vamos, porque estos son ciudadanos de todo el mundo, ¿no? Los de Estados Unidos quieren jugar por lo mismo que los jugadores secundados por LeBron James, porque necesitan facturar, y los jugadores latinoamericanos y los que no tienen miedo, pero los de la élite dicen no vamos. Y sin los de la élite esto tiembla, porque así como en Wimbledon, que se canceló para este año, hubo un abogado acucioso que puso la cláusula del seguro hace un par de años, que si había una pandemia en el mundo, entonces podían cobrar la cláusula, cancelaron sin problema, el US Open sí depende de que se haga o no. Así que, vamos a ver, la mayoría de tenistas de élite no quieren jugar, vamos a ver si se juega. El Roland Garros ya se pasó para otoño, ¿no? Oiga, Toño, veremos qué pasa ahí. Sí, todos estábamos pensando en los deportes y en los deportistas, ¿no? Toño, hombre, mi quinto cambio lo de James este fin de semana, desastroso. Ni quinto cambio, Zidane no lo puso en el regreso del fútbol español. No, ya no, sí, a ver, decíamos sí. Que si James no está entre los cinco de los cambios, pues no está. Y efectivamente, sí. Pueda que juegue mañana, porque dice Zidane que van a jugar todos. Es cierto que van a jugar cada tres días y que de alguna manera tendrá que rotar toda la nómina, pero entrará cuando el partido esté 4-0 o 5-1. Y está claro, yo no sé si es una mezcla de que a Zidane no le gusta, o de que James no se ha mostrado, o de que James, que ya hace un par de años tiene un problema con él mismo, y como dicen los analistas de España, tiene que definir primero si quiere ser futbolista o no, sí. Porque vamos encaminados a un adiós que no se merece quien fuera goleador de un mundial, ¿sabe? Sí. Con cinco cambios las cosas no cambiaron mucho en España tampoco. Los poderosos ganaron, claro, sí. Tienen más nómina para rotar, pero la preocupación que era la de las lesiones, Luis Carlos, cuando arrancó la Bundesliga, hubo ocho lesionados musculares con algún grado de importancia. En el comienzo de la Liga de España no hubo ninguno. Claro que aquí se va a jugar todos los días. En 39 días se saca la Liga de España. En la Bundesliga tenía un poquito más de tiempo, pero parece que los entrenamientos individuales sirvieron. Si eso empieza a aparecer en el Madrid, mire de lo que estamos dependiendo. Si empiezan a aparecer lesionados y cosas de esas, James empieza a tener chances, pero lamentablemente no es por sus propios méritos. Toño, ¿se tiene que ir James del Madrid? Hombre, tiene que buscar dónde jugar, pero primero, de verdad, estoy de acuerdo con Sámano, que es el editor de deportes del país, tal vez es la sección deportiva más prestigiosa de este idioma. Tiene que preguntarse si quiere ser futbolista o no. 7:36, don Antonio Casal en la FM, titulares cada media hora en la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Hacer mi posgrado en el Poli me da la libertad de manejar mi tiempo y desarrollar proyectos que van más allá de estar frente a una pantalla. Nuestros posgrados virtuales te dan la opción de aprender y hacer lo que te apasiona, porque tenemos metodologías que se adaptan a tu estilo de vida. Más de 44,000 estudiantes y egresados en esta modalidad nos hacen líderes. Inscripciones abiertas. Ingresa a poli.edu.co o llama al 302-290-7400. Somos diferentes. Somos Poli. Vigilado Mineducación. En la Fundación Yuli trabajamos para mejorar la calidad de vida de niñas y adolescentes de Cartagena a través de programas de empoderamiento femenino, prevención del embarazo y fortalecimiento psicológico. Creemos que las niñas pueden ser líderes que transforman sus entornos. Conócenos a través de nuestra página www.fundacionyuli.org y sé parte del cambio. Necesita saber cada media hora en la FM. Actualización de noticias a las 7:37 minutos en la FM. Maybord Petit es periodista investigativa especializada en crimen organizado transnacional. Se ha referido a la detención en Cabo Verde de Alex Saab, sobre quien pesaba una orden internacional de captura de la Interpol. Cabo Verde tiene una amplia influencia del gobierno ruso y en menor medida del gobierno chino, y esos países son aliados muy importantes del régimen de Nicolás Maduro, y eso podría influir, aunque no tenemos claro si va a ocurrir en esos términos, pero yo estoy segura que Nicolás Maduro y su equipo se están moviendo en esa dirección. Y durante la crisis sanitaria, Cerrejón ha apoyado a la comunidad de La Guajira con 8.500 millones. Además, entregaron un laboratorio de biología molecular, informa esta hora el diario La República. La gobernación de Santander ordenó el cierre por tiempo indefinido de la Basílica Menor del municipio de El Socorro, Santander, ante el precolapso que presenta la infraestructura. La pandemia de nuevo coronavirus ha provocado por lo menos 437,000 muertes en todo el mundo, más de 8,048,000 personas contagiadas, al menos 3,681,400 se han recuperado. 7:38. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Suba entre una camioneta y un motociclista que resulta con heridas graves en la calle 170 con autopista norte en sentido occidente-oriente. Desde el occidente de Bogotá, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Su suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. En Ford Motor Colombia queremos que te muevas con tranquilidad, llevando el Ford que siempre has querido con tasa del 0% de interés por 6 meses y pagándola en 2021. Aplican términos y condiciones. Oferta vigente hasta el 30 de junio de 2020. Consulta detalles en ford.com.co. William Calderón está en la FM. De la mañana, 40 minutos. Saludamos a esta hora al doctor Andrés Felipe Rojas, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Asobancaria. Doctor Rojas, buenos días. Hola, William, buenos días. Un saludo, un placer saludarte y buen inicio de semana para todos. Igualmente, muchas gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender cómo solucionar las dificultades de acceso al sistema bancario en esta temporada de cuarentena. Hay inquietudes que ya nos han enviado al WhatsApp de la FM, 310-80-114-80. Aquí hay un mensaje. Teniendo en cuenta que pues esta cuarentena se ha extendido, hay posibilidad de que los bancos también nos extiendan esos tiempos de congelamiento que se han aplicado en ciertas deudas. Bueno, William, para los oyentes le queremos pues contar que eso precisamente es algo que se está estudiando por parte de las entidades financieras, teniendo en cuenta que las que iniciaron con esos periodos de gracia y los alivios lo hicieron inicialmente por 2-3 meses y esos tiempos ya se están cumpliendo, pues está contemplando la posibilidad de revisar caso por caso de manera individual cómo se puede hacer esa extensión de los alivios, si amerita pues la situación, teniendo en cuenta pues que ya estamos en un proceso de reactivación económica donde se supone pues ya se empieza nuevamente pues a generar ingresos. Mientras la superintendencia también expide o extiende una circular, la circular 07 de marzo de este año, que fue la que habilitó la posibilidad de hacer estos alivios, pues también tendríamos que tener esa consideración adicional. Pero mientras tanto, yo le pediría a los oyentes y a las personas que han sido sujetas a estos alivios que se comuniquen directamente con su entidad, y si siguen en condición todavía pues compleja, económicamente muy muy difícil, que expongan esa situación frente a la entidad financiera y soliciten, si es el caso, extender un poco más esos alivios, o por lo menos el estudio de esos alivios, para que el banco pueda considerarlo y se pueda generar una pues un alivio adicional o una extensión de ese alivio inicial que se dio. Doctor Rojas, muchas gracias. No olviden enviarnos sus mensajes. Muchas gracias, doctor Rojas. No olviden enviarnos sus mensajes al WhatsApp de la FM, 310-80-114-80, planteando las inquietudes y las dificultades para acceder al sistema bancario en temporada de cuarentena. 742, esta es la FM. Las noticias, ¿cómo son? La FM, hacemos parte de tu vida. Juntos tú y yo, más unidos, con esperanza y valentía, cantemos después de la vida, más grande que el sol, así es el amor, juntemos tu voz y la mía, unito fuerte el corazón. Canal RCN, nuestra tele. Si necesita hacer una transferencia a una cuenta de Davivienda o de otro banco, tranquilo, hágala desde casa. Con el app Davivienda Móvil puede hacer transferencias desde su celular de forma rápida, fácil y a cero costo. Este es el valor de estar en casa. Para más información, búsquenos en nuestro canal de YouTube. Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El dato de Cristina. 7:43 a.m. Doctora Cristina, ¿qué está pasando con Gustavo Petro, Carlos Fernando Gualán, Marta Lucía Ramírez, el expresidente Álvaro Uribe? Todos contra todos. Luis Carlos, pues no, el que está contra todo el mundo es Gustavo Petro, que desde el fin de semana está que escribe y escribe trinos. Mire, primero peleó con Claudia López y dijo, mire, Claudia imita a Trump en el manejo de las manifestaciones contra la discriminación racial. ¿Quién lo iba a pensar? Entonces está criticando que hayan disuelto la manifestación de ayer. Todos sabemos lo que pasó, los actos vándalos, los vandálicos que hubo en la ciudad. Y lo increíble es que él sale además a criticar que pues tuvieron que tener que tomar acciones por parte de la alcaldía. También peleó con Álvaro Uribe y dijo, mire, para quienes hablan de alguna relación mía con Pablo Escobar, les digo, Pablo Escobar tuvo relación con el padre Álvaro Uribe Vélez, no con el mío, y fue primo de José Obdulio, no mío. Qué pena, pero los políticos del cartel de Escobar están en el poder. Inmediatamente respondió el expresidente Álvaro Uribe y dijo, ojalá este cobarde, difamador, enredador de la ciudadanía tuviera un poquito del coraje de mi padre, asesinado ayer. Hizo 37 años al dispararle a las FARC para cumplir su palabra de no dejar secuestrar a su familia ni a su persona. Lo seguiremos enfrentando. Y después también habló de Marta Lucía Ramírez. Luis Carlos se criticó y nuevamente pidió la renuncia. Y por último habló de Carlos Fernando Galán. Carlos Fernando lo que hizo fue decir que estaba aburrido de las peleas entre los entre el expresidente Uribe y entre Gustavo Petro. Y lo que le dijo el señor Gustavo Petro fue que si se había mamado del pleito, así dice exactamente. ¿Te mamaste del pleito, Carlos Fernando Galán? 7:46 en la FM. La FM, las noticias como son. Camilo, 27 años, sale a trotar, invita a tres amigos, hace una pausa para descansar y no toman la distancia necesaria. Llevan solo una botella de agua, la comparten entre todos. Camilo no lo sabe, pero uno de sus amigos es positivo para COVID. Ahora todos están contagiados y llevaron el virus a sus casas. Camilo, ¿por qué incumpliste los protocolos de bioseguridad? Su excusa, yo que iba a saber que alguno de mis amigos estaba contagiado. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. La FM, las noticias como son. 7:46, saludamos al doctor Luis Fernando Mejía, director de FEDESarrollo. Gracias por acompañarnos, doctor Mejía, muy buenos días. Buenos días, Luis Carlos, especial saludo para usted, para la mesa y para todos los oyentes. Esta mañana estamos recogiendo algunas reacciones sobre la noticia importante a nivel nacional, que es la regla fiscal y el permiso que ha recibido el Ministerio de Hacienda del Grupo Consultivo del Congreso, que maneja el tema de regla fiscal y que le permite, según su concepto, suspender esta regla fiscal durante 2 años, prácticamente hasta el final de la administración de Iván Duque. ¿Qué piensa usted sobre esta posible determinación? Porque, según entiendo, todavía no es una determinación en firme desde el gobierno nacional. Pues mire, Luis Carlos, a ver, yo creo que la suspensión para este año no es sorpresiva. La magnitud del choque que está sufriendo la economía colombiana y el impacto que esto está teniendo en términos del recaudo tributario está sobrepasando cualquier expectativa que se había tenido hace algunos meses. De hecho, el gobierno ya había anunciado algunos días atrás que la caída del recaudo podría estar por el orden de los 24 billones de pesos. Esto estamos hablando cerca de 2.4% del Producto Interno Bruto. Así que seguramente una parte importante ya del mercado había incorporado esa expectativa de una eventual suspensión de la regla fiscal para este año. ¿Qué me sorprende, Luis Carlos? Que también se haya decidido suspender la regla fiscal para el próximo año. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos claro cuál va a ser el impacto de este choque para el recaudo tributario del año siguiente. Eso va a depender de qué tan rápido se recupere la economía colombiana, de qué tan rápido puedan rebotar los precios del petróleo, como ha venido pasando en las últimas semanas. Así que sí, soy franco que me sorprendió un poco la suspensión para el próximo año. Para este año, de nuevo, yo creo que está alineado con las expectativas del mercado. Ahora bien, la regla fiscal no es otra cosa que un ancla de la política fiscal, es decir, da una perspectiva de hacia dónde se está dirigiendo el gasto público, el déficit fiscal y, por ende, la deuda pública. Así que yo creo que lo más importante en este momento, Luis Carlos, es, dado que ya se tomó esta decisión, que seguramente se ratificará en los próximos días por el CONFIS, el Consejo de Política Fiscal del Gobierno Nacional, lo más importante es que el gobierno pueda rápidamente anunciar para dónde vamos. Porque una vez se suspende la regla fiscal, quedamos sin esa ancla, sin esa perspectiva de cuál va a ser el déficit fiscal, cuál va a ser la evolución de la deuda. Entonces, suspendida la regla fiscal, es fundamental que el gobierno le diga a los mercados: este año el déficit fiscal va a ser de tanto por ciento, el próximo año va a ser de tanto, y estas son las medidas que vamos a tomar en términos de ingresos y gastos. Así que eso va a ser fundamental, porque quedamos en este momento con algo de incertidumbre, no sabemos cuál va a ser esa posición fiscal, y es fundamental que entonces el gobierno pueda rápidamente hacer esos anuncios. Doctor Mejía, el gobierno nacional, sin la credibilidad que generaba la regla fiscal, pues obviamente es como perder el timón. ¿Para dónde va? Pues su credibilidad debería provenir de un examen muy cuidadoso del perfil de ingresos tributarios, por ejemplo, de la composición y flexibilidad del gasto gubernamental, de cosas que simplemente tenían que ser monitoreadas. Sin regla fiscal, ¿cómo vamos a saber los ingresos tributarios, los gastos, la composición y flexibilidad del gasto gubernamental? ¿Usted no cree que este es un pésimo mensaje para las firmas calificadoras de riesgo, que así las mandemos al carajo, como oigo a muchas personas? Pues esto es las cosas que se miran, estos son los fundamentales que se miran desde afuera, no solamente por las firmas calificadoras de riesgo, sino por la banca multilateral. ¿Estamos ciegos en el manejo de la economía? Pues, Fernando, un poco en la línea con mi comentario anterior, de que el objetivo fundamental de la regla fiscal es servir como esa hoja de ruta, como esa ancla para poder centrar las expectativas del mercado, no solamente doméstico, sino a nivel internacional y, por supuesto, de las calificadoras. Así que, una vez tomada la decisión de suspender la regla fiscal, yo vuelvo y ratifico, Fernando, que lo más importante es que a la mayor brevedad posible el gobierno diga para dónde vamos, cuál va a ser esa nueva meta de déficit fiscal para este año, cuál es el impacto del choque que estamos sufriendo en términos del ingreso tributario, cuál va a ser la senda de gasto público, y dado que se suspendió también para el próximo año, esa discusión debería ya anclar la política pública fiscal con metas para el próximo año, que por supuesto van a estar por fuera de la regla fiscal, pero que van a poder de nuevo tener esa virtud de poderle decir a los mercados para dónde vamos. Porque de nuevo, la regla fiscal no es otra cosa que una hoja de ruta, un ancla de la política fiscal. Así que, suspendida la regla fiscal, urge de nuevo que el gobierno a la mayor brevedad posible pueda decir a los mercados, al país, hacia dónde vamos y cuáles van a ser esas metas puntuales, que entiendo yo por el comunicado de ayer. De todas formas, el Comité Consultivo de Regla Fiscal va a continuar monitoreando. Es que mire, la regla fiscal claramente en Colombia desde el 2011 era una regla fiscal de caucho. La movimos por el posconflicto, cuando usted estaba en Planeación Nacional, la movimos por los venezolanos y ahora la mandamos al carajo por la pandemia. Y si a esto se mezcla, y ustedes los macroeconomistas la mezclan con el tema del marco fiscal de mediano plazo, uno ve desde afuera que el país, el manejo de la economía, se acaba de quedar sin relojes que observar. ¿Cómo va a ser el ministro de Hacienda para navegar en toda esta turbulencia financiera local e internacional? Pues va a ser difícil, por supuesto, porque la coyuntura está apretando esas posibilidades de financiamiento. Está generando un importante impacto en términos de la caída del recaudo. La única tal vez noticia positiva recientemente, Fernando, tiene que ver con la recuperación del precio del petróleo, que estaba, recordemos, por debajo incluso de los $25 por barril. Ya estamos otra vez cercanos a los $40. Ojalá que ese aumento sea relativamente permanente y que a lo largo de este año podamos tener un precio del petróleo alrededor de los $40 por barril. Pero todo esto implica, por supuesto, la gran magnitud de este impacto que estamos sufriendo, las dificultades de mantener un recaudo tributario que permita financiar ese gasto que tiene tan inflexible, como usted lo decía, Fernando, el gobierno nacional. Y, por supuesto, esto no debe aplazar las decisiones que también algunos analistas hemos dicho que seguramente se van a tener que tomar. El país, como sociedad, tiene que empezar a discutir hacia adelante una nueva reforma tributaria. Seguramente el próximo año vamos a tener que discutir esto una vez tengamos ya la sensación de cuánto fue el impacto definitivo de este choque, qué tanto afectó las finanzas públicas, pero el país quiere, por supuesto, aumentar ese gasto público, tener redes de protección social más eficientes, pues va a tener que tomar decisiones importantes en materia tributaria. Así que toda esa parte de la estrategia fiscal, no solamente de cómo se reorienta el gasto público, cómo se hace más eficiente ese gasto público, sino también qué medidas en términos tributarios se tomarán seguramente en los próximos años, van a ser fundamentales en esta discusión, que es muy, muy importante, darle una sostenibilidad a nuestras finanzas públicas y al nivel de deuda pública que tiene el país. Son las 7:54. Doctor Mejía, muchas gracias por acompañarnos a esta hora en la FM, es usted muy gentil. A ustedes muy amable por la invitación, Luis Carlos, y un especial saludo para todos. Pacho Alerta, el hombre que más sabe de Bogotá en la FM. La FM cuida de Bogotá. Don Pacho Alerta, muy buenos días. Gracias por estar de nuevo en este contacto con la FM. Hola, querido Luis Carlos. Muy buenos días para usted. Buenos días para todos los oyentes de la FM en Colombia. Conectados con la cariñosa, don Pacho. ¿Cómo estamos de COVID en Bogotá? Oiga, Luis Carlos, las cifras pues comienzan a preocupar porque Bogotá llega a 16.404 casos, pero tiene 5 localidades bajo la mira. Kennedy con 4.099, Bosa con 1.656, Suba con 1.499, Engativá con 1.209 y Ciudad Bolívar con 1.183. Además, en el reciente reporte del Ministerio de Salud, se confirmaron 11 muertes en Bogotá y una en el departamento de Cundinamarca por los lados de Sopó, al norte de la capital de la República. Y preocupa además la ocupación de las unidades de cuidado intensivo, que están sobre el 59,56%, es decir, 433 camas de 727. En estos momentos, Claudia López, que le habla a Noticias RCN Televisión, está hablando de cómo van a comenzar a llegar desde este 23 de junio los ventiladores prometidos por el gobierno nacional. Dice que lamentablemente el MinSalud no pudo entregarles los 1.000 que requerían, pero lo va a hacer paulatinamente. Por eso desde hoy, Luis Carlos, tiene el control la Secretaría Distrital de Salud de las unidades de cuidado intensivo en Bogotá, tanto públicas como privadas. Son las 7:56. Y Pacho, ¿cómo nos fue de puente festivo en cuanto a comportamiento en el sur y en el occidente de Bogotá? Mire, no fue bueno, Luis Carlos. La indisciplina social es protagonista. He hablado con dos oficiales de policía, el coronel Luis Benavides, que tiene como jurisdicción a USME, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe. Ahí hubo más de 200 fiestas este puente festivo. Se impusieron 240 comparendos. Además, hay un caso en particular y es que dos pelados intentaron sobornar a un cuadrante policial para evitar el comparendo. Ahora se enfrentarán al delito de cohecho. Esto por los lados de Candelaria la Nueva. Son las 7:57. Hasta los CAIs, hasta las estaciones, con el fin de dar aplicación al Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana para hacer aplicabilidad a la violación de las normas sanitarias, y en una de ellas incluso unos jóvenes, después de haber generado unos altercados y el control de la policía al ser llevados hasta el CAI, pues intentaron sobornar a unos policías expresamente causando el delito de cohecho. Estos dos jóvenes fueron, aparte de ser objeto de control por parte del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, puestos a disposición de la autoridad competente y en este momento están pendientes de ser atendidos por un juez de garantías. A esto súmele, Luis Carlos, que hubo además 5 hechos de violencia en estas 5 localidades, 2 en San Cristóbal, 1 en USME y 2 en Ciudad Bolívar. Y hablé también con el coronel Guillén Amaya, que es el comandante operativo número 3 de la Policía de Bogotá, que tiene jurisdicción en Engativá, Fontibón, Kennedy y Bosa, y manifestó 180 fiestas también, y ahí lamentablemente pues están hablando hoy de un hecho de violencia en donde una madre de familia y su niña de tan solo 4 años de edad fueron asesinadas. Don Pacho Alerta, con las noticias más importantes de la capital en esta conexión de La Cariñosa y la FM 7:59.